otra vuelta más a la rotonda, sin coger salida que me lleve a ningún lugar. Y otra vuelta más de rosca, esta botella que no acaba de cerrar. Y otra vez la vista atrás es la respuesta a mis ganas de cambiar. Y otra vez vuelvo a crear mis fantasías para volver a respirar. Pero ahora ya estoy hasta las cejas, imperan las ganas de inventar. Reescribo mis credos y mis letras una vez más. Comparto mis ganas de soñar. Y otra vuelta más, lo desaprendo. Me siento justo donde empecé, donde empecé, y tal vez algo más viejo, sintiendo tanto por hacer. Y otra vez me vuelvo a quejar y mi guitarra se ríe de mí, pero entona igual. Ya puedo partir con un canto mis dientes, ya puedo tropezar otra vez. Las cosas no cambian, probaré con oler las flores que luchando pisé. Ya puedo estampar otra vez la cabeza contra esta pared una vez más. Las cosas no cambian, probaré limpiando mis orejas. A ver si aprendo a escuchar. A ver si aprendo a escuchar. Y otra vuelta más rotonda, sin coger salida que me lleve a ningún lugar.